marcando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí. Vamos, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Latido Americano, última edición del año 2015. Estamos saliendo en estos momentos en vivo por FM Moreno 90.1, por Radio La Roja desde Córdoba los miércoles también a las 19 horas por FM Tincunaco. Mi nombre es Leonardo Smerling, aquí nomás al lado mío está Martín Raffo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andan todos? Pero bien, bien, así, felices, contentos. Se nos va el 2015, se nos va, adiós, adiós. ¿Cómo pasó, eh? Volando, mirá. Yo pensé que estábamos en abril y de repente era 18 de diciembre. No sé cómo me pasó esto. Del otro lado está Sergio Pernas, operando los controles. Le mandamos un saludo, un abrazo, un cariño enorme a nuestro compañero Víctor Vuelta, que hoy no está por una pequeña razón. Y esa pequeña razón se llama Emilia, que nació esta semana. Le mandamos un beso grande también a su compañera, al pequeño Simón, que se ha convertido en hermano mayor, de repente. Y obviamente a Víctor, nuestras felicitaciones. Una pequeña razón para no estar acá en el día de hoy. Así es, un beso muy muy grande a Víctor, a Claudia, su compañera, y a Emilia, su nueva hija, que junto con Simón están ahí compartiendo sus primeras horas conociéndose. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Sabemos que Víctor estaba medio apenado por no poder participar de este último programa del año de Latinoamericano, pero bueno, esa es la vida. Qué felicidad mayor que poder estar junto a su reciente hija nacida hace muy poco. Bien, así arrancamos este Latinoamericano. Hoy, obviamente, último del año 2015, vamos a hacer un programa especial. Vamos a ponerle también, ¿no?, una pequeña diferencia a este día viernes, haciendo un recorrido. Lo hemos hecho varias veces, ¿no? A menos que haya sido un programa donde esté pasando algo a nivel regional muy, muy importante. Intentamos hacer un resumen. Hoy, nuestra intención es hacerlo de otra forma. A como lo hemos hecho anteriormente, elegimos o tratamos de elegir alguna noticia, la que creemos que es la principal de los diferentes países durante este año, y vamos a hacerlo en algunos casos nosotros contándote parte de esa información, pero también durante el año recorrimos con diferentes colaboradores de otros países que nos han ayudado a entender mejor de qué se trata lo que pasa. Bueno, les pedimos a ellos que nos expliquen algunas de estas noticias. Y de eso vamos a estar compartiendo con los oyentes. Así es, estaremos recorriendo qué pasó en cada uno de esos países. Y hoy, si tenemos suerte, lo podemos también hacer con las tonalidades de cada uno de ellos, con las voces diversas que fuimos consultando durante este difícil año 2015 para Latinoamericano. Pero aquí estamos, llegamos hasta el final del año con dos radios que nos retransmiten, una experiencia nueva para nosotros después de 9 años de estar al aire, de poder extender nuestro trabajo hacia Radio La Roja y hacia FM Tincunaco. Y bueno, por supuesto también es muy especial para nosotros este cierre de año pudiéndolo compartir con ellos también. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, pero también vamos a trabajar algunos temas puntuales. Dos, a través de diferentes entrevistas. Uno de ellos tiene que ver con lo que ocurre en la frontera entre Colombia y Venezuela. Sí, una frontera que se encuentra en estado de excepción en la mayoría de sus municipios. Recuerden, esto se produjo luego de que fuera atacado un grupo de militares venezolanos, se dice por paramilitares colombianos. Desde entonces el gobierno de Venezuela decidió, como decimos por aquí, tomar el toro por las astas, y algo que venía estando en la agenda y retrasado a su intervención, porque el conflicto en la frontera data ya de los comienzos de la Revolución Bolivariana, comenzó a tener una intervención más clara por parte del gobierno venezolano, con muchísimas críticas, porque al principio los medios hicieron mucho eje sobre la deportación de algunos colombianos. No era de todos, pero algunos sí, efectivamente, se los deportaba por no tener la documentación correspondiente hacia Colombia. Se hacía eje sobre esas deportaciones, no sobre los 6 millones de colombianos que actualmente viven en Venezuela y que emigran hacia este país por el histórico conflicto, la violencia y los desplazamientos que hay en Colombia desde hace más de 50 años, un conflicto que parece que en el 2016 puede tener su final. Pero en concreto vamos a estar hablando sobre qué pasa en esta frontera, cómo se está viviendo en este estado de excepción que declara el gobierno venezolano. ¿Puede traer beneficios para los venezolanos? Dice el gobierno. Ahora, ¿los trae efectivamente? ¿Cuánta gente vivía del contrabando? ¿Cuánta gente vivía de esto, de ir a comprar alimentos subsidiados, combustible subsidiado a Venezuela, y luego venderla a un valor superior, muy superior, en Colombia? Porque además de existir contrabandistas, sabemos que hay sectores de la población que terminan siendo beneficiarios de esas transacciones económicas ilegales, ¿no? Sí, y también el rol de los paramilitares, ¿no? También en esa región, esa zona caliente, donde juega lo económico, lo político, mucho, mucho de eso, lo histórico también, ¿por qué no? Y además de la frontera entre Colombia y Venezuela, también vamos a hablar de algo que tiene que ver con la República Argentina, algo que nos compete bastante a nosotros acá en esta radio FM Moreno, también en FM Tincunaco, también en Radio Roja, y tiene que ver con la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la decisión del gobierno de Mauricio Macri de, bueno, de no aplicarla, de poner la AFSC y la AFTIC bajo la órbita del Ministerio de Comunicación. Hubo dos movilizaciones esta semana, tanto el lunes como el jueves, con características diferentes, pero movilizaciones que surgieron justamente en defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Vamos a hablar con uno de los medios que ha peleado y bastante por la aplicación de esa ley, por la aplicación concreta de esa ley, que es Barricada TV. Con ellos vamos a conversar para poder analizar, para tratar de pensar desde la radio, desde la tele comunitaria y alternativa y popular, ¿qué pasa con esta ley de servicios de comunicación audiovisual? ¿Es necesario defenderla? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, también en el marco de una noticia que mostró cómo se va constituyendo el nuevo mapa de medios en la Argentina luego del triunfo de Macri, porque aquellos pocos medios que difundieron lo que sucedió ayer en la Plaza de los Dos Congresos hablaron de la primera movilización del kirchnerismo orgánico posterior al triunfo de Mauricio Macri. Sin embargo, uno lee quiénes fueron los convocantes de esta ley, que en realidad los principales convocantes fueron medios comunitarios alternativos. No está el kirchnerismo orgánico, y Barricada TV no pertenece a ese sector de los movimientos sociales y comunicacionales que efectivamente también estuvieron ayer, no es que no lo estuvieron, pero la convocatoria tuvo cierta amplitud, y por eso, además de ser Barricada TV un canal emblemático en el 2015 por haber peleado, haberse movilizado a la puerta del ASCA y finalmente conseguido a través de un concurso su licencia para tener la legalidad que la nueva ley de medios le permite a las organizaciones sin fines de lucro. Estamos hablando también de un medio de comunicación que no se enmarca dentro de los de esto que se ha caracterizado como kirchnerismo orgánico y que también puede dar otra mirada de esta movilización. Sí, yo estuve en la marcha de ayer, estuve en la de lunes y en la de ayer, en las dos. Y es verdad que había bastante aparato de kirchnerismo en la marcha del día de ayer, pero también había muchísima gente de medios alternativos, de otras organizaciones no kirchneristas, mucho laburante de los medios había en el día de ayer, que estábamos como en un sector, digamos, también no al lado del escenario. Pero más allá de eso, digamos, fue una movilización en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Totalmente. Que no fue una bandera del kirchnerismo, que es una bandera que tomó el kirchnerismo y que como gobierno la impulsó, y como organizaciones sociales y políticas del kirchnerismo la impulsaron, pero también hubo muchas otras organizaciones no kirchneristas que también lo hicieron. Sí, es una estrategia también de construir un mensaje en torno a esta ley para también deslegitimar el reclamo, porque si puede ser legítimo el reclamo por la ley, toda la carga de deslegitimidad con la que se va el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también se le mete en esa caracterización de quiénes son los que se están movilizando. Entonces, si nosotros pensamos en Barricada TV, en Resumen Latinoamericano, en el colectivo de comunicaciones Marcha Patriótica, en Radio Sur, en Radio FM La Tribu, en la agencia de prensa alternativa APA de Tucumán, en el Círculo de Prensa y la Comunicación de Córdoba, el colectivo de trabajadores de prensa, Patria Grande, Cine Insurgente, DOCA, estamos hablando de un colectivo muchísimo más amplio. Uh-huh. Y de hecho, el comunicado que convocaba esta movilización dice: quienes construimos medios de comunicación y apostamos al desarrollo de medios alternativos, comunitarios, populares y autogestionados. Ese es el colectivo que convocó ayer, y una representación de ese colectivo queremos que esté hoy como vos aquí en Latinoamericano. Bien, de todo esto vas a poder escuchar hoy en este programa que está al aire hasta las 10 de la noche por todas estas radios: FM Moreno 90.1, Latin Cunaco el miércoles y también Radio Roja. Y ahora arrancamos con la música, le ponemos ritmo cubano a la tarde y vamos con Orillaz haciendo A lo Cubano. A lo cubano, botella y ron, tabaco a mano, chica por doquier, con jerga de guano. Aquí mi vida para los mareados. A lo cubano, botella y ron, tabaco a mano, chica por doquier, con jerga de guano. Aquí mi vida para los mareados. No, a lo cubano, directamente de Panam, de París para hacer el salto de Chehuahua. ¿Dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Seguir. Yo represento ron mulata Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo te dejo mi tema como mi emblema se finir. No te vayas. Dirigiendo dicha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y toma el jack que te desmaya. Y te me callas. Ya te lo digo el guerrero. Ruso, flaco, bro y Roldán. De banana, kibicán. Con un estilo rumbero. Dejen esos vicios, te saqué de quicio. Ay, bonito la amenaza. chino, chino. Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento. Dice en el sagrado libro de la métrica flemática que guarde el señor tiempo en su templo, del cual yo soy su honorable emperador y utilizo mi lengua como un tenedor. Y así seguimos con Latido Americano. Nos olvidamos de dar nuestras vías de comunicación. Ustedes saben, pueden comunicarse con nosotros a través de el teléfono, el mensajito de texto, por ejemplo, que nos pueden mandar al 15-3368-0099. Nos pueden llamar por teléfono también al 466-6559. O si no, en Facebook nos buscan, nos encuentran como Latido Americano, es la página de Latido Americano, y ahí estamos nosotros subiendo cosas todo el tiempo. Pueden poner me gusta, pueden escribir algo, pueden mandar saludos, dar su opinión, lo que tengan ganas. Todo eso se puede hacer a través de nuestra página en Facebook y nuestro mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Ya sorteamos el libro. No se lo entregamos todavía, ¿no? A... Sí, sí, ya se entregó. Ya fue entregado. Sí, por supuesto. Muy contento estaba. Yo le erré, vamos a hacer una corrección, porque dije que era el primer libro que se ganaba. Pero no, ¿sabes qué? Es el tercer libro que se gana el latinoamericano. No, que lo devuelva. Sebastián Carrera, podés devolver el libro. Bueno, pero igual está bien, porque en realidad... 10 años, ¿no? 10 años, ¿hace cuánto que estamos? 8 de estos 10, 7 que venimos sorteando libros mes tras mes. Sí. Bueno, la verdad que no está mal. 3 libros, sobre todo si fue un consecuente oyente de este programa, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, solamente por esa razón no devuelvas el libro, Sebastián Carrera, pero si no tendríamos que haberlo exigido, ¿no? Porque 3 libros a vos te... En 7 años está bien. Ahí me siento un poco Hay que menos... ponerlo en contexto. Sí, si no me sentía un poco que acá hubo alguna mano extraña dando vuelta. Pero bueno, siempre hay que premiar al que persiste. Y haber escuchado 7 años seguidos este programa no es algo menor. Sí, ¿no? Eso más que persistencia es... Bueno, pensamos muy bien de vos igual, Sebastián Carrera. Bueno, buenísimo. Entonces lo que tenemos es, sin que haya ningún interés de por medio, comunicate con nosotros. No hay libro, no hay nada. El año que viene arrancaremos de cero con los llamaditos y todos los mensajes. Así es. Para que no quede, que no prometamos algo que no podemos cumplir. El año que viene arrancaremos de vuelta con los libros y todo lo demás. Por ahora, solo nuestro afecto, nuestro cariño a todos aquellos que se comuniquen a través de todas estas vías de comunicación que recién te estuve contando. Bien, vamos a arrancar este recorrido por el 2015 con lo último que trabajamos la semana pasada, porque me parece que es un hecho que marca la agenda del país al que nos vamos a referir, que en este caso es Venezuela. Uh-huh. El viernes pasado conversábamos con Nelson Guerrero, que es miembro del equipo de un diputado que fue elegido para la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Apure. Estamos hablando del diputado Orlando Zambrano. En ese estado ganó el PSV. Nelson Guerrero es parte de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, una organización con desarrollo nacional. Y en la conversación que tuvimos el viernes pasado, me parece que marcó uno de los ejes que abre como tema central para pensar Venezuela en la actualidad y que deja este 2015, porque se pueden pensar a las elecciones que el pasado 6 de diciembre ganó la oposición por amplia mayoría, por primera vez después de 17 años de revolución bolivariana. Estamos hablando que no es poco, no es poco, para nada poco, 56% a 44 aproximadamente, lo que le dio una mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Que la oposición, todos los partidos de derecha agrupados en la Mesa de Unidad Democrática, controlan la Asamblea Nacional, mientras que el chavismo se mantiene al frente del Poder Ejecutivo. Se espera que a partir de el impulso que les da a la derecha esta elección, el año que viene vivamos lo que se llama el proceso de un referéndum revocatorio. ¿Cómo se logra ese referéndum revocatorio? Bueno, juntando la cantidad de firmas necesarias que pide la Constitución para que se haga, y luego de esto, el sí, o sea, la revocatoria de mandato, tiene que tener mayor cantidad de votos que tuvo la última elección que lo catapultó a Nicolás Maduro como presidente. Uh-huh. Es un proceso que realmente es difícil para la oposición, pero claro está, el escenario es distinto después de la última elección. En ese marco están aflorando muchas críticas en torno a qué responsabilidad tiene el gobierno venezolano en torno a lo que sucedió. ¿Por qué se perdió? Es cierto, fue un triunfo de la guerra económica. Eso está claro y me parece que nadie lo discute. Pero hay otras cosas que sí se está discutiendo mucho. Es qué responsabilidad tiene en la propia construcción de esta revolución para que se haya llegado a que la elección la ganara de la forma en que lo hizo la Mesa de Unidad Democrática. Más aún, teniendo en cuenta números que no son menores a la hora de considerar, que es que la Mesa de Unidad Democrática no es que en realidad recibió muchísimo más votos de los que había obtenido en la última elección cuando Capriles pierde con Nicolás Maduro. Recibió unos 400.000 votos más. No es que son 2 millones de votos, claro, que está por encima, que antes votaban por el chavismo y ahora votan por la Mesa de Unidad Democrática. Lo que dicen y coinciden dentro del propio chavismo es que hay 2 millones de votantes que no fueron a las urnas, que se encuentran en ese 25% que se abstuvieron de votar el último 6 de diciembre. ¿Qué muestra esto? Una apatía en torno a la revolución. No es que se fue y votó a la Mesa de Unidad Democrática a la derecha, sino que no se salió a apoyar al chavismo como se lo apoyaba antes. ¿Y por qué no se lo hizo? Bueno, vamos a escuchar un breve audio de esta entrevista que le hicimos a Nelson Guerrero el viernes pasado, en el que se refiere, ¿por qué cree él que no se avanzó en un proceso político que vaya integrando más a la población en lo que nosotros denominábamos entonces, a partir de lo que había casi como dejado Chávez antes de su muerte, la construcción del Estado comunal? En esta respuesta nos parece que concentra un poco el eje de debate de qué se está pensando hoy en Venezuela. Lo que nosotros llamamos los códigos chavistas. Se perdió el principio de la revolución. Desde el espacio de la institucionalidad, caímos en el burocratismo, caímos en las mieles del poder burgués. Nos dejamos llevar por gobernar desde una institucionalidad que todavía sigue con un sistema burgués. Y no profundizamos el poder popular, la construcción del poder popular, la ética revolucionaria, a la cual nosotros llamamos que son los pilares fundamentales de esta revolución, los códigos Chávez, los códigos chavistas. Chávez nos enseñó y nos dejó enmarcado en la ley del plan de la patria, desarrollar y consolidar el poder popular. Eso no se ha tocado por parte del gobierno ni por parte de las instituciones. Ha sido maquillado y es uno de los grandes errores que estamos pagando ahorita, de que el gobierno no haya aplicado las leyes del poder popular. Y eso es lo que le estamos exigiendo nosotros en este momento a la dirección nacional, la aplicación de esas leyes, radicalizar la construcción de las comunas, radicalizar la construcción del poder popular y radicalizar incluso la ética revolucionaria. No puede ser que aquí hayan corruptos gobernando y todavía no se le haya dado un freno a eso. Ahora, en estos momentos, es que la revolución en Venezuela se va a poner mucho más movida, porque nos vimos tocados por las circunstancias, por un golpe que nos dio la derecha, pero aún no estamos caídos y en esta batalla es que se prueba a los revolucionarios y a las revolucionarias. Creemos que estamos en el mejor momento para corregir y avanzar en la revolución bolivariana. Y esto nos ayuda a nosotros y nos da una lección de cuáles son los errores que tenemos que corregir. Bien, Nelson Guerrero hablaba entonces de que es el momento en el cual se le da un impulso a la revolución. Es un momento en el cual se empieza a mover. Incluso algunos están comparando la situación que puede abrir esta derrota con lo que fue el contragolpe Estado de abril del 2002. Veremos si sucede así o no. Para cerrar este recorrido por el eje para nosotros fundamental de cómo termina el 2015 y cómo se abren las perspectivas para el 2016 en Venezuela, vamos a compartir el audio de un video de Alba TV que nos compartió el propio Nelson Guerrero una vez que terminó la entrevista con nosotros. Escuchen, porque creo que allí, en lo que transmite este audio, en lo que transmite el video, que originalmente fue tomado allí, está, me parece, lo que Nelson Guerrero nos dice al final, que nos vimos tocados por la circunstancia, pero aún no estamos caídos y vamos para adelante. Escuchen lo siguiente. Somos pueblo y somos quejos del pueblo chavista. ¡Somos chavista! ¡Viva el futuro! ¡Viva el futuro! O con los consejos presidenciales. Tenemos también la posibilidad legal de convocar una asamblea nacional del poder popular. ¿Con quién va a gobernar Maduro? ¿Con la mesa de la unidad democrática en esa asamblea nacional o va a gobernar con la asamblea del poder popular? Ese es el llamado que tenemos que hacer, carajo, en este momento. Maduro avanza, el pueblo no se cansa. He convocado a un debate con el pueblo, nuestro diálogo es con el pueblo. Hay que reconstruir espiritual, ideológica y políticamente la mayoría revolucionaria. Eso se hace haciendo revolución y en la calle movilizado junto a ustedes. O en Venezuela salimos de este atascadero que esta guerra económica nos metió, que nuestros propios errores nos metieron, que la burocracia y la corrupción envolvió las políticas revolucionarias. O nosotros salimos de este atascadero por la vía de la revolución, o Venezuela va a entrar en un gran conflicto que va a afectar a toda la región latinoamericana y caribeña. Y yo no me voy a rendir, yo voy a combatir. Por ustedes y con ustedes, yo llamo al debate revolucionario, crítico, autocrítico, para hacer revolución y convertir esta crisis en una crisis revolucionaria que nos permita vivir un nuevo 4 de febrero, un nuevo 13 de abril, un renacer de esta fuerza popular, de la revolución bolivariana. Eso es lo que yo quiero. Estoy dispuesto a encabezar una revolución radical, socialista, popular. ¿Ustedes me van a acompañar en esa batalla? ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Venceremos! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Que se escuchen los caminos! ¡Que se escuchen! Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática, ¿no? Escucha sus voces en Latido Americano. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Sí, señor, esta música nos traslada, nos transforma en viajeros y nos lleva hacia la isla del Caribe, hacia Jamaica. Yo pensé que íbamos a hablar de Uruguay. No, Martín. Vamos a hablar del Caribe, de Jamaica, esa isla caribeña que se construyó en base a el asesinato de sus habitantes, como el todo el Caribe, y agarrar gente que vivía en África, capturarla, meterla dentro de barcos, llevarla apilados, ¿sí?, como si fuesen troncos, y los que no se morían en el camino, esclavizarlos en esas islas para producir azúcar, para los europeos pudieran comer chocolates, postres y tomar tés y cafés dulces. ¿No? Estamos hablando, sí, la historia de Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, Aruba, todo eso, sí, en realidad Brasil, Uruguay, Argentina también. Lo que pasa es que en Argentina, por diferentes razones, no tanto, pero sí en el Caribe, sin lugar a dudas. Bueno, hace ya bastante tiempo que es desde CARICOM, que es una comisión que formó la CARICOM, que es como la UNASUR, digamos, pero del Caribe, se intenta que Europa se haga cargo de esto que hizo, ¿sí? Que los europeos, que se beneficiaron, se enriquecieron con este dinero, se hagan cargo. Te voy a tirar un dato que es muy, muy interesante. En un momento se abolió la esclavitud, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de Inglaterra. En Inglaterra, finalmente, fue la abolición de la esclavitud, 1833. Es un poquito tarde si uno lo piensa, pero bueno, está bien. Más vale tarde que nunca. Vos decís, bueno, ahí se hicieron cargo de que le habían quitado la libertad a la gente, lo habían hecho trabajar generando beneficios para un pequeño sector, para los amos de esos esclavos. Se hicieron cargo de eso y abolieron la esclavitud. Dijeron, acá hay que indemnizar. ¿Sí? Indemnizaron con 30, lo que sería 30 millones de dólares de aquel momento, hoy traducible en 3.000 millones de dólares. ¿A quiénes? A los esclavistas. No entiendo nada. Claro. Le pagó lo que sería hoy 3.000 millones de dólares a cerca de 46.000 esclavistas. O sea, los que tenían esclavos. ¿Y por qué había que indemnizarlos? Porque le quitaste los esclavos. Ah, bueno, ahora sí lo entiendo. Ahora, ¿cuánto dinero le dieron a esos tipos a los que les habían quitado la libertad, matado a su familia y hecho trabajar gratis? ¿Cuánto dinero le dieron? Si a los esclavistas le dieron 3.000 millones de dólares de hoy, ¿no? En aquel momento 30 millones, pero 3.000 millones de hoy. ¿Cuánto le dieron a los esclavos liberados diciéndole, te pido disculpas, te tuve 40 años como esclavo? Tomá, andá, sé libre y tomá esto. Nada. Cero. Es, tomá, sé libre y vení a trabajar para mí por poca plata, básicamente. Bueno, esa es la historia de la esclavitud en toda América. Queimada era la película esa, ¿no? Que donde aparece ese ejemplo de la... Que crudamente un inglés, cuando habla con los que eran dueños de esclavos, le dicen... Esto tiene que ser como las prostitutas. Es más barato contratar a una prostituta de vez en cuando te querés sacar las ganas, que mantener a tu mujer. Una lógica netamente mercantil y perversa, como se escucha. Excelente. Bueno, la cosa es que hemos avanzado. No estamos en 1833. El mundo ha avanzado. Europa es el centro de la civilización, donde vive la gente que defiende los derechos, la libertad, ¿no? La igualdad, la fraternidad, la república, frente a las bestiales seres autodestructivos que viven en el Caribe, ¿no? Eso, si uno lee los diarios, mira la tele, básicamente es eso. Bueno, por primera vez en 14 años, el primer ministro británico David Cameron fue a Jamaica, que fue una colonia británica hasta el año 1962. ¿Sí? Hace 43 años, se liberaron, pero hasta ese momento era una colonia más británica. Bueno, que una colonia en las Malvinas también, ¿no? Sí, bueno, pero digamos, cayó David Cameron ahí, y empezó a contar un fondo millonario para la construcción de infraestructura, aportes, entre comillas, que se tienen que devolver muchas veces, del Reino Unido para beneficio de esa isla caribeña, de la cual, recordemos, la joya de la corona durante mucho tiempo, junto con la India, en cuanto a las ganancias que le generó a los británicos. Bien, el 90% de los jamaiquinos son descendientes de esclavos africanos. Y estaban sentaditos de brazos cruzados esperando a cuando David Cameron dijera íbamos a indemnizarlos por el tráfico de esclavos. Nunca lo dijo. ¿Sí? Lo que dijo fue, leo textual, espero que, como amigos que han pasado por tanto juntos, podamos dejar atrás ese legado doloroso. Esas fueron las palabras de David Cameron del reclamo que vienen haciendo las organizaciones de derechos humanos por los 12 millones de africanos que fueron vendidos como cosas, como mano de obra en aquel lugar. Pero inclusive le recordaron la historia del general James Duff. Duff como la cerveza de los Simpson. James Duff es un primo lejano de David Cameron. Este señor, según una investigación del University College de Londres, hizo una carrera militar allá en el siglo XIX y cobró una fortuna. Fue uno de los 46.000 que recibió una compensación por sus 200 esclavos. Un primo de David Cameron, del primer ministro, hizo su fortuna ahí y explica un poco la fortuna de varios. Bueno, David Cameron obviamente miró para otro lado. Esta comisión especializada de la CARICOM, que se formó hace 2 años, está tratando de construir un diálogo entre el Reino Unido, Francia y Holanda, que son básicamente los que traficaban personas en el Caribe, para que se hagan cargo de esto. No solamente charlando y haciendo diálogo, sino la idea es ir a la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Donde Europa lleva a los bestiales dirigentes africanos, por ejemplo, para que también los bestiales dirigentes europeos paguen sus culpas. Ya hubo antes intenciones, pero en el 2006 Tony Blair había dicho que tenía profunda tristeza por el comercio de esclavos, pero nosotros no tenemos la culpa. Miró para otro lado. Esto lo que toma es una iniciativa de los países africanos, que allá por la década del 90, en el 97, también intentaron hacer lo mismo, que los europeos les paguen. Hicieron el cálculo, ¿sabes cuánto daba? 777 billones de dólares. 70 veces el PBI norteamericano. Dijeron, bueno, muchachos, esto es imposible. Realmente es imposible. Pero de eso estamos hablando, la riqueza, ¿por qué Europa es rico y África y América es pobre? Algunos dicen, bueno, porque los europeos son inteligentes y los africanos y los americanos son vagos, no les gusta trabajar y no son inteligentes. Otros dicen, y porque la riqueza que había acá en América se la llevaron con mano esclava africana para Europa. Son hipótesis, ¿no? De trabajo que cada uno puede ver. Obviamente los africanos no están queriendo aceptar esa, pero desde África y desde el Caribe se intenta trabajar en algún tipo de solución, que puede ser, por ejemplo, perdonarle las deudas a los países africanos y del Caribe que le deben a Europa plata por préstamos que les dieron, nunca se sabe muy bien por qué, o que por lo menos hagan contribuciones para los sistemas educativos y sanitarios. Algo de eso. Un ejemplo de cómo sí se pudo y cómo sí un país europeo se hizo cargo de esto e indemnizó en una relación país-país por una situación personal es a partir de la Shoah, del Holocausto, los 6 millones de judíos que fueron asesinados en Alemania. Bueno, el Estado alemán le ha pagado a esas personas y al Estado de Israel en compensación por esas millones de muertes. Es decir, hay antecedentes de que esto se puede hacer. ¿En qué momento lo hizo? ¿Luego de perder la Segunda Guerra Mundial o mucho más adelante?

Polémicas declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. Escucha sus voces en Latido Americano. Y hoy estamos recorriendo las principales noticias, o algunas de las principales noticias de cada uno de los países que conforman América Latina. No sé si llegamos, Martín, te quiero contar. Ya venimos como con una hora ya casi cubierta. Pero bueno, vamos a tratar de apurarnos. Te decíamos, alguno va a ser en la voz de quienes nos han acompañado y ayudado a comprender mejor o informado de lo que ocurre en cada país. CHIPA es una organización, un colectivo que estudia la historia, la actualidad, la política, la cultura de Paraguay. Tiene sede acá en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y nosotros hemos hablado ya con Rocco Carbone, uno de los investigadores docentes de esa universidad, que integra CHIPA. Y en este caso nos cuenta sobre uno de los temas principales, sin lugar a dudas, este año en Paraguay, que es el juicio de Curuguaty. Para hablar de Curuguaty hay que decir rapidísimamente, hay que recordar rapidísimamente que en 2002 en Paraguay hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado, un gobierno democrático, democráticamente electo, que fue el gobierno Lugo, ¿sí? Y ese golpe tuvo una razón pretextual, ¿no? La masacre de unas personas en Marinacué, en Curuguaty. Y ahí murieron 11 campesinos y 6 policías. Ahora bien, después de esa masacre se armó un juicio que está todavía activo. Y según la acusación del fiscal, un señor que se llama Khalid Rashid, los policías fueron emboscados en esa masacre por unos campesinos. Y esto derivó básicamente en un enfrentamiento armado. Un enfrentamiento armado que causó la muerte de 17 personas. Los culpables de esa masacre y los acusados de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa son varios campesinos, ¿sí?, que hoy en día están presos. Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Adalberto y Néstor Castro, Arnoldo Quintana, Luis Olmedo, Lucía Güero, Fanny Olmedo, Dolores López, Juan Carlos Tillería, Alcier Ramírez. Me parece que es importante recordar sus nombres, ¿no? Porque desde hace 3 años están imputados en un proceso criminal que no termina. Ahora bien, esto es Curuguaty superficialmente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hablar de Curuguaty, de la masacre de Curuguaty, del juicio sobre Curuguaty actualmente activo, es hablar de un conflicto mayor que para mí es un conflicto mayor de la historia política reciente. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado paraguayo, que debería haber dictado una sentencia de nulidad, no dicta esa sentencia y sigue persiguiendo a esos campesinos imputados por la masacre de la tierra de Marinacué, en disputa entre ellos, que ocupaban esas tierras, y el Estado paraguayo. O sea, que el Estado paraguayo, luego del golpe de Estado a Lugo, desde mi punto de vista ha demostrado un deseo, ¿no? Un gran deseo, el deseo de relegar, diría yo, a los campesinos de Curuguaty a lo que podríamos llamar la vida natural simple, o la simple vida natural, ¿no? O sea, que para todos esos campesinos, al Estado paraguayo le están disputando una vida calificada, una vida libre, una vida con tierra, una vida plena, ¿no? Un modo de vida particular, ¿no? Que tiene sentido político y que por eso interpela a la militancia, no solo paraguaya, sino una militancia, te diría yo, latinoamericana y mundial, ¿no? Donde sea que esté esa militancia. De hecho, creo que a lo largo de estos 3 años, varios de nosotros dijimos Curuguaty está donde militamos la causa, no está solo en Paraguay. Ahora bien, el Estado paraguayo, con los campesinos de Curuguaty, ha puesto en entredicho lo que podríamos llamar el ser viviente, ¿no? El ser viviente de esos campesinos que están imputados, no se ha demostrado su culpabilidad y que están presos. Entre ellos hay dos mamás con hijitos chiquitos. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son esos campesinos que desde hace 3 años esperan un juicio que se aplaza permanentemente? Son la intemperie de la vida, ¿no? Porque el Estado ha suspendido su derecho básico, el derecho a la libertad, ¿no? O sea, los 13 campesinos, esos 13 campesinos que desde hace 3 años esperan un juicio que no tiene fin, encarnan, diría yo, representan de alguna manera lo que podríamos llamar un estado de excepción. O sea, que para ellos, ese dispositivo complejo que llamamos Estado, ha suspendido la validez del orden jurídico, ¿no? Salvo el derecho penitenciario, ¿no? Eso sí se lo reconoce, ¿no? Un derecho penitenciario que actúa sin que los campesinos hayan sido declarados culpables, ¿no? Porque digamos que si hubieran sido declarados culpables después de un juicio y estuvieran presos, ahí estaría más o menos todo bien, ¿no? Pero no hay culpabilidad y así todo el derecho penitenciario se cumple. Ahora bien, si el orden jurídico puede entenderse como una sanción de un derecho transgresor, ¿sí? Aplazar el juicio puede significar solo la suspensión de toda decisión jurídica, ¿no? En este sentido, los campesinos, decía antes que son eso, ¿no? La intemperie de la vida, son una exterioridad que espera. Y no sabemos qué espera, ¿no? O sea, que en Paraguay el estado de excepción es una regla para todo hombre, para toda mujer diversamente deseante, ¿no? Y en tensión con el Estado. ¿Quiénes son esas subjetividades diversamente deseantes en tensión con el Estado? Campesinos, indígenas, travestis, prostitutas, drogadictos, etcétera, ¿no? Hay otras minorías étnicas eventualmente. Bueno, podemos hablar en Paraguay, en América Latina, de campesinos sin tierra, ¿no? Que quiere decir sin vida, porque con la tierra los campesinos viven, ¿no? Por más paradójico o simple que sea, ¿no? Y hay campesinos sin tierra porque el Estado en Paraguay concentra un poder que teme la vida. Entonces los campesinos de Curuguata, ¿qué hacen? Reivindican para ellos mismos una liberación, una libertad. ¿Qué quiere decir, me parece a mí, transformar la vida natural en una forma de vida que reclama libertad, ¿sí? Y mientras ellos reclaman libertad, ¿sí? en ese mismo lugar de reclamo de libertad, el Estado paraguayo desde hace 3 años, desde 2012 hasta ahora, un poco más, ¿no? Sitúa servidumbre. Entonces, los campesinos de Curuguato, más la militancia nuestra, reclama libertad, y el Estado, en ese lugar de reclamo de libertad, sitúa servidumbre, sitúa prisión. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente. Escucha sus voces en Latido Americano. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Son 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. Y vamos a hablar de Chile, y hay mucho para hablar de lo que pasa aquí en el país trasandino, muy cerquita nuestro, pero si les parece vamos a recuperar uno de los temas quizás principales, o que a nosotros nos parece de los principales, de lo que viene pasando allá en Chile y que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Queridos compatriotas, hoy estamos dando un paso fundamental para el destino de nuestro país. Estamos dando inicio al proceso que nos permitirá tener una nueva constitución para Chile. Quiero informarles cómo será este proceso en el que todos y todas estamos invitados y en el que tenemos la responsabilidad de participar. Así hablaba la presidenta Michelle Bachelet. A ver, vamos a tratar de recuperar, porque en estos días una de las cosas que pasó es que recuerdan ustedes todo el tema de la lucha, la pelea por la educación gratuita. Bueno, el Tribunal Superior chileno dijo, ¿educación gratuita lo qué? ¿Gratuita? ¿Cómo es eso? ¿La qué? ¿De qué no se trata? Ustedes están... Todo hay que pagarlo, como dijo Piñera. Sí, sí, sí, todo. Nada todo, es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Bueno, parte de las discusiones, y también escuchamos acá durante este año temas que tenían que ver con la mirada sobre este tema desde, por ejemplo, Camila Vallejos. Bueno, hablábamos de que a fines del año 2015 la presidenta Michelle Bachelet tenía un problema. Los casos Penta y SQM habían pegado bastante fuerte en la legitimidad de su gobierno, y en septiembre de ese año, intentando recuperar un poco la iniciativa política, lo que hizo fue dar a conocer un proceso constituyente, ¿sí? Después de casi un año y medio de que arrancó este segundo mandato ya de Michelle Bachelet, puso fin a toda una gran serie de discusiones que hubo sobre la forma en que sería este proceso constituyente. Casi que gran parte de la población era obvio que había que modificar la Constitución. Hay un sector que no entiende de qué están hablando y otros que creen que no debe hacerse. Pero hay un punto y un tema fundamental que tiene que ver con la discusión sobre la legitimidad de esa Constitución. La actual Constitución tuvo su origen en dictadura. No responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía. Es cierto que desde el retorno a la democracia le hemos introducido cambios importantes que han atenuado su carácter autoritario, pero aún tiene mecanismos que obstaculizan el pleno ejercicio de la democracia y que no pueden ser eliminados con nuevos intentos parciales. Hay algunos problemas y tienen que ver con la Constitución que dejó Pinochet y una manera de evitar que sea reformada. No es imposible hacerlo, pero la cantidad que se necesita de representantes en el Congreso para poder llevarlo adelante es imposible de generar por el sistema binominal que tiene allí Chile, que consiste en que por cada división electoral se eligen a dos representantes, ¿sí? Hay muchos partidos políticos, ¿sí? Hay 7 legalmente inscriptos con representación parlamentaria, pero que están en 2 grandes coaliciones, por un lado Nueva Mayoría, ¿sí? Y por el otro lado la Alianza, donde están los sectores de la derecha, desde la derecha con rostro humano a la derecha sin rostro, la derecha empresarial, la derecha militar, todas ellas ahí en la Alianza. En las próximas elecciones va a entrar en vigencia un nuevo sistema que aumenta la cantidad de representantes, reduce los requisitos para entrar al Congreso y permite terminar con este sistema binominal. Esto es imprescindible para que efectivamente haya cambios en la Constitución. Por eso es muy difícil poder avanzar ahora y hay que entender que se van a seguir pasos para poder avanzar en este proceso de reforma. Lugar, iniciaremos en los próximos días una etapa de educación cívica constitucional para que todos tengamos la información necesaria para involucrarnos activamente. A partir de marzo del 2016, realizaremos un proceso ordenado de diálogos ciudadanos donde todos puedan participar. El resultado de estos diálogos serán las bases ciudadanas para la nueva Constitución que me serán entregadas en octubre del 2016. Luego transformaremos las bases ciudadanas en un proyecto de nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena y que esté acorde con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo. A inicio del segundo semestre del 2017, presentaremos ante el Congreso de la República este proyecto de una nueva Constitución. Bueno, por lo que pueden ver, falta bastante. Recordemos, en Chile vienen toda una serie de elecciones. En junio, las primarias para elegir los candidatos a alcalde. En octubre, finalmente las elecciones municipales. En el 2007, las parlamentarias y presidenciales. Primero las primarias, como las PASO nuestra, y las definitivas el 19 de noviembre del 2017. Falta bastante, pero en el camino hay que ver cómo se puede avanzar en esta reforma constitucional. Uno de los problemas de la Constitución es que no hay un mecanismo para reformarlo. Se tiene que enviar al Congreso un proyecto de reforma y tiene que ser aprobado por 2/3 de sus miembros. Ahí es donde se choca con esto que les decía del sistema binominal. Según el proyecto enviado en septiembre de este año y que estamos escuchando audios de cuando fue presentado por Michelle Bachelet, se va a autorizar al próximo gobierno a elegir entre 4 opciones de reforma. La primera alternativa es formar una comisión bicameral de senadores y diputados. La segunda, formar una convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos. La tercera es la convocatoria a una asamblea constituyente. También propondremos una cuarta alternativa en la que el Congreso pueda convocar a un plebiscito para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas. Bien, así escuchábamos a Michelle Bachelet. Una vez aprobado, todavía queda una instancia más, que es el plebiscito, para que finalmente, esto está para largo, va a llevar bastante tiempo, pero se arrancó en ese camino. Uno piensa, ¿no? Venía Michelle Bachelet, en las elecciones perdió frente a Sebastián Piñera, un hombre de la derecha empresarial, no sé si le suena a alguien. Durante el gobierno, quizás ese gobierno de Sebastián Piñera fue el que generó que la Michelle Bachelet que vuelve en este segundo mandato profundice para diferenciarse justamente, porque no había mucha diferencia entre el mandato de Bachelet y de Piñera en muchos sentidos, ¿sí? O así parecía. Sobre todo en términos económicos, ¿no? Sobre todo en términos económicos. Cuando Michelle Bachelet vuelve, ahí es donde entra a profundizar, empieza a cobrar impuestos a los sectores más ricos, habla de la educación gratuita, de reforma de la Constitución. Justamente, capaz que esos 4 años de Piñera no le vinieron tan mal a la sociedad chilena para efectivamente poder avanzar en parte de lo que se estaba buscando. Thank you. a um novo horizonte. Sabemos que venceremos, pois estamos confiantes nessa vitória. Latinoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Seguimos en Latido Americano, seguimos compartiendo con ustedes lo que es este recorrido por lo que ha sido el 2015 en términos informativos en nuestro territorio. Te recordamos las vías de comunicación, envíanos un mensajito de texto al 3368-0099, sino también nos llamás al 466-6559 o nos encontrás en Facebook. Ya estamos conectados con Yacer Gómez Carvajal, editor de la revista Mariátegui, alguien que siempre colabora con nosotros para conocer de cerca los acontecimientos de Perú. Él se encuentra allí en Lima para charlar un ratito con Latinoamericano. Buenas noches, Yacer, ¿cómo estás tanto tiempo? Amigos de Latinoamericana, un abrazo, un gusto estar conversar con ustedes. Por supuesto, el gusto es nuestro, Yacer, convocarte en esta oportunidad, como estamos haciendo con varios compañeros de distintos lugares de América Latina, para que, según tu mirada, nos cuentes un poquito cuáles para vos fueron los principales acontecimientos que debemos destacar ya culminando este 2015 allí en Perú. Para empezar, el año el Congreso derogó lo que fue la misma ley que aprobaron, que la conocía como Ley Pulpino, que es el nuevo régimen laboral juvenil. Una norma que flexibilizaba mucho más de lo que está flexibilizado a los nuevos integrantes del mercado laboral, los nuevos trabajadores que vendrían a ser los más jóvenes, ¿no? Entonces, una ley que aprobó el Congreso en diciembre del 2014, pero debido a la gran presión de las movilizaciones, tuvo que echarse para atrás, ¿no? Y luego de 5 grandes movilizaciones en Lima e incluso en provincias, se derogó, ¿no? En el mes de enero. Y digamos, fue una de las luchas del pueblo que este año se ganaron, ¿no? Luego vendríamos a tener la situación de los conflictos sociales, sobre todo el tema ambiental y relacionado con la minería, ¿no? Que ocurrió en los meses de abril, mayo, que es el tema de Tía María, ¿no? Recordemos que hubo fuertes enfrentamientos, lamentablemente heridos y muertos de los manifestantes, también heridos de la policía, porque el proyecto minero de la Southern Perú de cobre, un proyecto de alrededor de 10 mil millones de dólares, la minera, en complicidad con el gobierno, no actuaron de manera transparente en el tema de impacto ambiental, cambiaron diversos asuntos a los que se habían llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, esto provocó la molestia del pueblo y digamos, la protesta que se ha paralizado, pero todavía está latente. También tenemos los dos últimos casos, que serían el tema de la lote 192, que el gobierno le dio la Pacific Energy de una manera también oscura, digamos, ¿no? El pueblo de Loreto, de la selva, el norte, digamos, oriente del Perú, de la Amazonía, con movilizaciones y paros, exigió que ese lote se explote mediante la estatal Petroperú, ¿no? Pero el gobierno terminó por aprobar la entrega de este lote por 2 años a esta empresa transnacional, y finalmente, por la presión, también tuvo que retroceder y hacer que solo al parecer va a ser 2 años y ahí va a pasar a manos de Petroperú. Y finalmente, el tema de las bambas, ¿no? Que se vio hace 2 meses, casi más o menos, por el tema del lote 192, que de una vez más la compañía minera no cumple con lo que habían acordado con las poblaciones, ¿no? Esto está en el marco de los conflictos ambientales, en el tema de la minería en el Perú, que se hace sobre todo muy fuerte en la zona andina, ¿no? Yacer, también hubo movilizaciones, ¿no?, de trabajadores, no recuerdo en este momento de qué sector allí en Perú, que en los últimos meses estuvieron bastante en la agenda política. Así es, los trabajadores estatales, sobre todo los judiciales, en el último mes han dado una dura batalla por un tema de aumento en su sueldo, en las gratificaciones, y bueno, en cierta parte lo han logrado, ¿no? Y bueno, la de los trabajadores estatales, la lucha sigue, porque viene de hace 2 años, cuando se aprobó la Ley Servir, que es la ley que flexibiliza el sector laboral en los trabajadores estatales, que digamos era el último bastión, el último espacio donde había más derechos laborales, más resistencia en el tema digamos, más respeto en el tema, por ejemplo, en la sindicalización, ¿no? Y con esa ley Servir, conocida como Servir, que se aprobó hace 2 años y que produjo también movilizaciones muy fuertes, sobre todo si recuerdan el aniversario de que es acá en el Lima, las fiestas patrias, 28, 29 de julio del año 2013, movilizaciones muy fuertes, ¿no? Y bueno, esas son, han sido las protestas en las que están involucrados los trabajadores y también de alguna manera últimamente los profesores, los trabajadores de la educación, ¿no? Los profesores de los colegios, ¿no? Han estado involucrados en esta lucha. Bueno, Sacer, te agradecemos mucho este breve contacto con Latinoamericano. Queríamos tener un panorama que la verdad nos pudiste brindar. Seguramente en el 2016 te estaremos molestando y tratando de contar con vos nuevamente, aún incluso teniendo en cuenta que en abril son las elecciones presidenciales. Así que un abrazo muy grande, esperemos que termines bien el año y que nos volvamos a encontrar el próximo. Un abrazo igualmente a ustedes y, bueno, felicitaciones por el programa, ¿no? Cada vez está mejor. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Yacer. Un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Yacer Gómez Carvajal, editor de la revista Mariátegui, una revista que siempre fue una referencia para nosotros a la hora de comprender lo que pasa allí en Perú. Muy breve Yacer, con su oficio de periodista, nos ayudó también a poder tener un panorama de las luchas sociales en Perú, ¿no? Él sigue mucho cómo los distintos sectores, tanto de la minería como campesinos y trabajadores, vienen peleando en este país. Y si ustedes quieren conocer un poquito más, ponen Revista Mariátegui Perú en cualquier buscador y acceden al blog que edita Yacer y allí también lo van a poder profundizar. Perfecto, y así nosotros seguimos también con Latinoamericano. Seguimos siendo las, ya mirá, 8:30. Uh-huh. 8:30, en un ratito vamos a estar hablando desde Colombia también para saber cómo está esa frontera entre esos países. Nos queda Brasil. Nos queda Brasil, ya tenemos editado un audio de Dafne Melo, periodista brasileña que nos va a dar también un panorama de allí. Tenemos editado un audio de representantes de la Marcha Patriótica en la Argentina que nos ponen al tanto de cómo vienen las negociaciones por la paz en Colombia y también representantes de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina que nos va a dar un panorama de cómo está la causa por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y tenemos más, pero vamos a ver si entra. Esto es Latinoamericano, ya volvemos. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo. Escucha sus voces en Latido Americano. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo. Pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces en Latido Americano. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. No hay duda que en el 2015 el tema excluyente en Brasil tiene que ver con el juicio político que parece mes tras mes, semana tras semana, avanzar un poquito más. A veces avanza, a veces retrocede, pero siempre está en la temática central de la política de Brasil desde que Dilma ganó las elecciones, creo que fue a fines del año pasado, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí. Inmediatamente los sectores de la oposición, a la avanzada de estos sectores, los grandes medios de comunicación brasileños están tratando de ir por la cabeza de Dilma Rousseff, porque saben también que detrás de Dilma está Lula, y la única manera de evitar que Lula gane las próximas elecciones puede ser avanzar en deslegitimar lo más que se pueda al Partido de los Trabajadores, y Dilma Rousseff es una referencia inmediata para esto. Nos comunicamos con Dafne Melo, ella es periodista brasileña, estuvo viviendo unos años aquí en la Argentina, participó de algunas actividades que desde FM Moreno, desde el Latido Americano, organizamos aquí en nuestro distrito, pero ahora volvió a Brasil, vive en San Pablo, sigue trabajando como periodista allí, y les pedimos que nos mande un resumen de qué fue lo principal que para ella se puede destacar del 2015. Dafne, lo que nos hace es centralmente un resumen de cuál es el estado de situación en torno a este juicio político, no solo a nivel judicial, sino a nivel de los sectores que hoy están movilizados apoyando con cierta tibieza a Dilma Rousseff, pero apoyándola al fin, y también dando cuenta de las movilizaciones opositoras y no oficialistas, sino en apoyo a Dilma Rousseff y en contra de un juicio político, lo que pueden considerarse un golpe de Estado, que se sucedieron esta última semana. Le escuchamos a Dafne Melo. Buenas noches a todos que escuchan la Radio Moreno. Esta semana en Brasil, el domingo empezó con una marcha convocada por la oposición a la derecha del gobierno de Dilma Rousseff, un sector de la derecha que pide su impedimento. Esas manifestaciones vienen pasando en Brasil desde el comienzo del año. La última manifestación, lo que hubo de nuevo, es que tuvo mucho menos fuerza que las otras manifestaciones. Fue algo que sorprendió a mucha gente, pero pusieron mucho menos gente en la calle que las otras veces. Paralelo a eso, el jueves, la izquierda, un sector de la izquierda, sobre todo vinculado a la Central Única de los Trabajadores, a la Unión Nacional de los Estudiantes, al Movimiento Sin Tierra y otros movimientos, salieron a la calle el jueves y fue la manifestación más grande que hizo ese sector de la izquierda en el año desde que empezó todo ese proceso del impedimento de Dilma. De alguna forma eso muestra, quizá no que las cosas estén cambiando, pero sí demuestra que la derecha no está con tanta fuerza como en el comienzo del año. Durante la semana hubo también otras derrotas por parte de los que piden el impedimento de Dilma. Más allá de tener esa oposición de la derecha, que es una oposición bastante conservadora, la presidenta está aislada políticamente, porque los sectores de la izquierda o sectores progresistas de la sociedad que votaron en ella tampoco están contentos con su gobierno, ya que ella no cumplió las promesas que hizo en su campaña o el programa que dijo que iba a adoptar en su campaña, sino que adoptó un programa mucho más neoliberal, de corte mucho más neoliberal, Y eso generó que la izquierda y los sectores progresistas que la votaron también demuestren su descontento. La marcha el jueves era en apoyo a la democracia, en contra del golpe, porque se entiende que un impedimento de Dilma, por las razones que están siendo presentadas en el Congreso, tiene más características de un golpe institucional que exactamente un impedimento. Está en contra de eso, sin embargo, la gente en la calle también tenía como banderas, como reivindicaciones, el cambio de la política económica, entre otras cosas. Un reflejo quizás de toda esa situación, yo creo que no es fruto directamente de la calle, pero eso también yo creo que contribuyó, es que el ministro de Economía de Brasil pidió su renuncia. Parece que hubo desentendimientos con Dilma y pidió su renuncia. Es un tipo que es viene de una escuela más neoliberal, y el sucesor que ella ya eligió tiene un perfil más parecido al ministro de Economía anterior, con un perfil más neodesarrollista, así que también fue una medida que quizás apunte para que Dilma empiece a poner en práctica el programa por el cual la gente la eligió. Y no solo las medidas por las cuales algunos sectores más progresistas de la izquierda la eligió, sino el pueblo que la votó porque quería que las políticas de los últimos 12 años siguieran. Así viene más o menos el escenario acá en Brasil. Lo que también pasó esta semana, que fue importante, es que en todo el proceso que se da en el Congreso y en la justicia, que está siendo propuesto por sectores de la derecha en el Parlamento para su impedimento, fue también derrotado en un sentido. La Corte Suprema de Brasil sacó ese proceso de una comisión especial que había sido creada por Eduardo Cunha, y que es como el líder de la oposición, y puso en las manos del Senado. Lo que los analistas evalúan es que esa medida favorece el gobierno o paraliza el proceso de impedimento de Dilma. En tu ventana, ¿quién te aguantaría la cabeza? ¿Quién te abre la puerta a las 3 de la mañana? ¿Quién te invitaría a una cerveza? ¿Quién va a apagarte la luz cada noche? ¿Te arrullaría la siesta? ¿Quién compartirá su dolor más profundo sin importar lo que piensas? Maleza. Vaya a saber quién va a poder desentrañar los nudos que hay en tu cabeza. ¿Quién va a gozar de tu cántaro ardiente? ¿Disfrutará tu sonrisa? ¿Quién compartirá su dolor más profundo? ¿Quién trepará tu cornisa? Sos la reina de la indiferencia. Imposible entrar en esa red. La soledad no es la idea. resistencia, igual el mundo gira a tus pies. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces en Latido Americano. Otro de los temas fundamentales de lo que pasó este año en América Latina tiene que ver con las negociaciones de paz, que llevan ya más de 2 años, pero que en el último, durante este año, se han avanzado en la mayoría de los puntos, en los acuerdos necesarios que se trazaron tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como el gobierno de ese país para llegar a una paz definitiva, para llegar a la entrega de las armas por parte de la FARC y su participación en la política colombiana. Los últimos acuerdos que sucedieron esta semana tiene que ver con el quinto punto de esta agenda, que es el de las víctimas. Pero para conocer más de cerca cómo podemos hacer un balance de lo que viene pasando con los acuerdos de paz, vamos a pasar parte de un audio que nos envió Cristian Arias, del equipo de Relaciones Internacionales Latinoamericanas de Marcha Patriótica. Es un audio bastante extenso. Nosotros vamos a subir al Facebook de la radio, a la página de Facebook, perdón, de Latinoamericano, el audio completo. Acá solo vamos a compartir con ustedes, aunque es muy importante el mismo, qué está pasando con los diálogos de paz. Y a su vez, Cristian Arias también nos da un panorama de el grado de unidad y de desarrollo de la unidad al que pudieron llegar las organizaciones sociales y políticas de Colombia, que él caracteriza como un paso clave al momento de pensar cómo se implementarán estos acuerdos, que según la FARC y el gobierno colombiano, al frente del cual se encuentra Juan Manuel Santos, en marzo de 2016 se puede llegar al día en el que deje de existir la guerra civil en Colombia. Escuchamos entonces a Cristian Arias, integrante del equipo de Relaciones Internacionales Latinoamericana, de Relaciones Internacionales de América Latina, de Marcha Patriótica. El proceso de paz ha mostrado recientes avances respecto a la firma del punto 4 de víctimas, ¿sí? La firma que se realizó el pasado 15 de diciembre, que es un avance sustancial en el proceso de paz. Recordemos que el pasado 23 de septiembre se había firmado la Jurisdicción Especial para la Paz y que el mismo 24 empezó a ser rediscutida un documento que contenía 75 puntos que terminó creyendo 64 en el documento final, que se firma junto con otros acuerdos ya de implementación de un sistema integral de verdad, justicia y reparación para la no garantías para la no repetición, un mecanismo para la búsqueda de personas desaparecidas en el medio del conflicto, sí, y la Jurisdicción Especial para la Paz junto con una Comisión de la Verdad, ¿no? Que esos son elementos importantes a destacar en la actual coyuntura. Ahora lo que queda en todo caso es continuar en la discusión sobre el fin del conflicto, que pasa por el cese al fuego bilateral y los mecanismos en 2 etapas de implementación de ese cese al fuego, que va a ser más o menos exploratoria y después una fase definitiva, donde entra a jugar también el tema de la dejación de armas, sí, para lo cual la Delegación de Paz y las FARC y PE han propuesto 10 puntos como propuestas sustanciales para el fin del conflicto. Es importante que puedan acceder a esa información que está pública en internet y que puede, digámoslo, un poco también aclararnos el panorama sobre cuál ha sido el desarrollo más reciente del proceso de paz en ese sentido. Entonces, con esto ya serían alrededor de 10 puntos generales, unos 4 generales, otros parciales de lo que va del acuerdo de la Habana, y que ya, digámoslo, nos ponen en una recta final el que se hace muy necesaria la presencia o la presión internacional, la presencia de la sociedad civil nacional y todos los sectores políticos que apostamos por la solución política al conflicto social armado en Colombia, porque van a pasar una fase sensible. Incluso el mismo Humberto de la Calle lo dijo, no es un proceso, un paso en el que lleva el proceso de manera irreversible a su fin o a su concreción exitosa, sino que es un proceso sensible, con idas y venidas, con factores internos en la mesa, en la correlación de fuerzas de la mesa, pero también de la correlación internacional, donde ahora jugarán un papel también importante los cambios en la configuración política en la región, un gobierno de derecha, no un nuevo gobierno, sino un gobierno más a la vieja usanza de derecha en Argentina, y una composición también de derecha mayoritaria, con mayoría calificada en el Parlamento, en la Asamblea Nacional para el Poder Popular en Venezuela. Sí, esto, digámoslo, es importante porque son dos actores que para el inicio de ese proceso de paz jugaron un rol importante a través de la UNASUR y la CELAC. Ahora, por último, pues los movimientos sociales en Colombia viene con un escenario de fortalecimiento de las relaciones de unidad entre los diferentes sectores. Marcha Patriótica, por ejemplo, Congreso de los Pueblos, ONIC, ASIN, CRIC, como algunos de los espacios más influyentes desde los movimientos sociales y políticos del país, que en su mayoría se encuentran organizados o en alianzas programáticas en los esquemas de la Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular, por un lado, y por otro, por el Frente Amplio por la Paz, ¿no?, que ya incluso ha aglutinado a otros sectores como el Polo Democrático Alternativo, algunos sectores de la Alianza Verde y demás. Entonces, esos escenarios son valorables porque son pasos importantes y sustanciales de cara a la unidad del campo popular que debe darse de cara a la solución política al conflicto social armado, porque es cierto que son los sectores que vamos a tener que apuntalar esa tarea y ese reto histórico de generar mayores niveles de participación política en el país. Y bueno, no se ha disuelto la práctica contra insurgente del Estado, que sigue en pie, y que es el Estado que tenemos que modificar, y que parte también de las propuestas que van dirigidas a la mesa de La Habana es a cambiar esa doctrina militar contra insurgente, y eso se refleja justamente en la continua persecución política a líderes sociales, tanto, digamos, de todas las fuerzas. Podemos nombrar el caso de los 13 compañeros del Congreso de los Pueblos, podemos nombrar también 4 dirigentes de la Marcha Patriótica, digámoslo en los casos más recientes, pero sí mantenemos, digámoslo, las denuncias permanentes por abusos de autoridad, persecuciones políticas en las diferentes regiones. Esperemos esto brinde un panorama general o una claridad sobre el panorama general que se encuentra en Colombia al terminar el 2015 y de cara a sostener a desarrollar una lucha sostenida por la paz con justicia social y la Asamblea Nacional Constituyente, que va a ser el mecanismo que modifique las bases estructurales del régimen político actual de cara al 2016. día yo me iría, pero que no me esperen en el aeropuerto los perros y los policías. Las declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. Silencia a los protagonistas. El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces. En Latido Americano. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. Seguimos con más latido americano en este último programa, última hora del último programa del 2015. Un esfuerzo enorme por meter todo el material que preparamos para hoy, pero seguiremos no hasta las 22 seguramente compartiendo mucho más. Deberíamos estar ahí como hasta las 2 de la mañana, sí. Pero bueno, lo que llegue a entrar llegue, vamos a tratar de ir seleccionando y definiendo lo que nos vaya apareciendo. Son muchas cosas las que pasaron este año y también nos parece interesante tener diferentes voces acá sonando, explicando un poco de lo que pasa. Nos vamos a salir un poquito de el eje que viene trayendo el programa desde que arrancamos y nos vamos a meter en la coyuntura política más actual, en este caso de la Argentina, en uno de los temas que siempre fue de nuestra preocupación. Al ser un programa, claro está, que se hace en esta radio, en FM Moreno, una radio comunitaria, popular y alternativa, que desde cierta mirada, que tal vez no es la que se ha constituido como hegemónica, hemos defendido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde el punto de vista de los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares, autogestionados, y desde allí hemos hecho las críticas que consideramos necesarias a la ley, sobre todo su aplicación, pero también antes de la sanción, porque esta sanción se efectivamente se lleve adelante. Y lo hicimos desde el lado que nos interesaba, que era trascender el interés propio que tuvo el Gobierno Nacional por llevar la sanción de esta ley adelante, que tiene que ver con la construcción histórica que se hizo en torno a la misma, de cómo la redacción de esta fue tratando de canalizar y sintetizar esta construcción que desde hace ya muchísimos años intentó darle a estos medios comunitarios, populares, alternativos y autogestionados una voz y que el Estado apoye la construcción de los mismos. Estamos comunicados con Luciana, ella es integrante de Barricada TV, una de las organizaciones, uno de los medios comunitarios, en este caso una televisión comunitaria que transmite desde IMPA, que participó de la marcha, más que marcha, el acto que se realizó frente al Congreso de la Nación ayer por la tarde. Luciana, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Smerlin te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por llamarnos y comunicarse con nosotros. No, gracias a vos por prestarnos un poquito de tu tiempo y contarnos un poco. Queríamos tener la mirada por parte de ustedes, por qué Barricada TV fue uno de los convocantes al acto de ayer, desde qué lugar lo hicieron. Contanos un poco a nosotros y a los oyentes cómo fue esta decisión que tomaron. Mirá, me parece a mí que estos días claramente hubo una reacción y una respuesta muy rápida del pueblo frente a las medidas antipopulares que muy muy poco tiempo fue tomando Mauricio Macri y su gabinete empresarial, digamos. Y en ese sentido nosotros lo que pensábamos es que había que hacer un esfuerzo en unidad y un poco de profundización en el debate y no quedarnos en las chicanas minúsculas de quién convocaba o quién iba a estar en esa movilización. Por suerte fue una movilización a la que llamamos varios sectores, desde el kirchnerismo hasta lo que podemos llamar como la izquierda independiente, y en ese sector de izquierda independiente, donde nos reconocemos nosotros como medios alternativos populares y comunitarios, creíamos que teníamos que estar en la calle defendiendo esta ley de medios que efectivamente se ganó gracias a la movilización popular y que no va a tener otro desenlace que sostenerla en la calle también, porque evidentemente el gobierno viene por todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos planteamos fue hacer este esfuerzo, como te decíamos, de varios medios que venimos ya trabajando algunas cuestiones que quizás en un momento así tan álgido como este nos encuentra mucho más unidos, por suerte. Y llamamos, convocamos de conjunto y fuimos a la movilización de ayer, a la que realmente fue muchísima gente. Contanos un poco cómo fue esta experiencia de poder hacer una convocatoria unitaria. Esto es, ¿qué conclusión, qué balance hicieron del acto de ayer en este tema, teniendo en cuenta que se esperan que haya que hacer muchas más, como se hicieron ayer, para que efectivamente se pueda instalar lo que significa la defensa de la ley de medios, que, como vemos, el mapa comunicacional ya se está expresando de otra manera y eso también va a necesitar doblegar los esfuerzos, ¿no? Sí, claro. Esto que te decía, creo que cuando hablamos de un esfuerzo en la unidad, no es que ninguno de los sectores que convocamos no lo haya hecho anteriormente, sino que quizá en otro periodo, en un momento, digamos, y en el momento puntual dentro del gobierno del kirchnerismo, nosotros tuvimos diferencias, digamos, en la forma de movilizarse por la ley, en la forma de entender qué era lo que esperábamos de la ley. Nosotros, como medios alternativos, creemos que hace falta una efectivización, una aplicación total de la ley de medios, que todavía eso no estuvo durante el gobierno kirchnerista, y que obviamente hoy es mucho más difícil que esté. En ese sentido, y ante un avance claro y un enemigo, digamos, en común claro, el esfuerzo unidad fue casi como que espontáneo, te diría. Nos convocó muy rápidamente, casi todos nos pusimos en contacto con todas las organizaciones y todos los medios que veníamos trabajando el tema en el momento, con una muy rápida respuesta. Y creo que efectivamente esto demuestra que un poco lo que te decía antes, ¿no? Como que si a nosotros nos convocó la ley y todo lo que se logró fue a través si recordamos cómo se construyó esta ley de medios, que fue a través de los foros públicos, a través de debates muy intensos y una instalación del tema en la sociedad, de cuál era la importancia de repensar los medios, cuáles son sus dueños y por qué la importancia de tener la división entre el 33% y de reservar ese 33% para el sector sin fin de lucro y comunitarios, todo ese mapa de discusión evidentemente dejó un saldo positivo en el pueblo, y que creo que lo que demuestra la movilización de ayer, la movilización mucho más espontánea del martes, que fue en la Plaza de Mayo y que fue también por el tema de la ley de medios, posterior a los anuncios de Aguad, en los que claramente el ministro Aguad decía, prácticamente sale a defender las empresas y dice que va a invalidar esta ley de medios, o por lo menos a crear un desde el momento que deciden crear un ministerio por encima de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se entiende independiente, que se entiende autárquico y que tenía la representación de la oposición y del oficialismo dentro de su directorio y su Consejo Federal, claramente nos están diciendo que nos van a querer pasar por arriba. Movilizaciones como la de ayer, como la del martes y como las que se vienen seguramente le dan una respuesta al macrismo, que es que por lo menos nos van a encontrar en la calle defendiendo lo que pudimos conquistar en estos años. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Te habla. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo evitar que se partidice, ¿no?, esta lucha que se está haciendo, que se comprenda que es por la ley y no que es una lucha del Frente para la Victoria? Sí, eso es bastante difícil. De hecho, en la movilización de ayer hubo toda una salida del kirchnerismo muy rápida, obviamente, que supo una vez más hegemonizar un espacio que debería ser mucho más popular y mucho más democrático, digamos. Si bien hubo varios oradores, los oradores que estaban en el espacio como conductores claramente eran del Frente para la Victoria, y bueno, eso se notó porque se notó en las discusiones previas a la conformación y a la organización de esa movilización, en la que varios sectores dijimos, qué mejor que hacer una autocrítica y una superación de lo que pasó en las elecciones, que claramente hubo parte de la población que se cansó de algunos discursos kirchneristas, y qué mejor que hacer una buena lectura de eso y aprovechar el momento y salir de conjunto y aprovechar toda una izquierda que sí apoyamos medidas como la ley de medios y otras medidas progresistas que tomó el kirchnerismo, pero que creemos que no son únicamente fruto de una decisión gubernamental, si se quiere, sino que fue parte de eso y parte presión popular que hizo que en ese sentido se avance. Yo creo que, y esperemos, digamos, que en estos días se pueda hacer una lectura un poco menos sesgada de parte del kirchnerismo de esas cuestiones, y aprender de también que los procesos populares vamos a avanzar porque vamos a avanzar de conjunto, no va a avanzar solo el kirchnerismo por su lado, porque evidentemente no lo pudo hacer, digamos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelven estos días. Creo que sería importante dejar de lado un poco los personalismos en ese sentido. Sí, Luciana, me parece que ayer se veía en la marcha esa presencia del kirchnerismo, pero también se veía la ausencia de otras fuerzas. ¿Qué apoyo y qué acompañamiento también se ve de esas otras fuerzas que son del campo popular, pero que no se identifican con el kirchnerismo? Yo creo que estuvimos. Nosotros estuvimos recorriendo un poco la marcha, aparte de estar presentes como, digamos, llamando a la convocatoria de la marcha, estuvimos presentes cubriendo el evento, y claramente había gente que estaba suelta, por así decirlo, que lo convocó la indignación de que por decreto de repente se tomen medidas tan antipopulares para el pueblo. Y que yo creo que eso se vio, no sé qué es lo que captaron los medios hegemónicos, porque la realidad es que yo estaba ahí y no lo pude ver por los medios, digamos. Sí se veía un componente de gente suelta, pero un gran aparataje por parte del kirchnerismo, que eso estuvo claro, ¿no? Sí, yo estuve en las dos movilizaciones y esto que vos decías, ¿no? La primera con mucho más de participación espontánea, por decirlo de alguna forma, independiente. Sí. La segunda con mucho más de lo que son los aparatos políticos, que muy bien están, creo, me parece a mí. Pero la sensación, te preguntaba esto porque la sensación era, ¿por qué no están acá un montón de compañeros? Y muchos que no somos kirchneristas, terminábamos sintiéndonos que estábamos en medio de un acto kirchnerista cuando no lo era. Cuando, como bueno, vos bien decís, sí, había muchos que no lo éramos. Sí, claramente, y era bastante incómodo el aplauso, digamos, ante cualquier funcionario que pasaba, digamos, en el medio de la marcha, era como un desborde de aplausos, que, bueno, digo, está bien para alguien que lo entiende, que entiende el kirchnerismo como un proceso superador. Nosotros no lo entendemos desde ese punto de vista, y esperamos, y repito eso, que haya una profunda autocrítica de parte del kirchnerismo en cuanto a cómo salir a la calle, a cómo repensar antes de aparatear tanto este tipo de eventos que deberían ser más populares y que creo que inclusive le dan más fuerza cuando son más populares para el resto de la gente que lo ve y que no siente que efectivamente esta ley se ganó porque la votó el kirchnerismo o porque la llevó Cristina al gobierno, sino que lo entiende como lo que es un proceso que lleva más de 20 años de la comunicación popular, que venimos pensando estrategias para efectivamente tener una ley como esta, pero digo, mucho más, digamos, esta ley es totalmente perfectible. Hay muchos grises legales y de hecho hay muchas zonas de la ley que no están aplicadas y que justamente y casualmente son las que nos contienen a los medios alternativos populares y comunitarios. La adecuación de Clarín no se hizo, no se avanzó en la adecuación de Clarín y ahora nos encuentra en este momento en el que Clarín va por todo, apoyado por el gobierno. Y que claramente un canal como Barricada TV, que en este momento acaba de ganar hace muy pocos días la licencia para transmitir por televisión digital abierta, se encuentra en una situación en la que todavía estamos esperando qué respuesta nos da tanto el ASCA como, digo, desde el poder de lo mínimo que puede ser, que es el ASCA, no nos han dado ninguna respuesta en la ocupación que tiene Clarín con Canal 13 en el canal en el que nosotros ganamos la frecuencia. Ellos tienen, están ocupando ilegalmente el canal 33 de la televisión digital abierta, canal que acaba de ganar Barricada TV. Entonces, ¿quién nos asegura a nosotros todo lo que no se avanzó en estos años y por qué tuvimos que esperar que la última semana el kirchnerismo se decida a darle una licencia a un medio popular? Muy claro, Luciana, la verdad que muy claro, y de hecho ahí también hay otro de los ejes que esta confluencia de organizaciones que se pudo construir ayer y que deberemos ir ampliando, también van a tener que poner dentro de su agenda de reclamos, que es que efectivamente Barricada TV ocupe la frecuencia que se ganó en buena ley a partir de la propia letra de la ley que está regulando el funcionamiento de los medios hoy, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Te agradecemos muchísimo esta participación en Latinoamericano y seguramente en el 2016 y en el marco, hoy estamos haciendo el último programa del año, en el marco de este panorama que acabas de trazar, estaremos en contacto y seguiremos de cerca toda la lucha en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y gracias una vez más. Hasta luego. Hasta luego. Entonces pasaba allí Luciana de Barricada TV, marcando un claro panorama, me parece un perfil, un escenario muy preciso en torno a la situación actual de la ley, los actores que se están constituyendo para poder defenderla y el panorama que se abre, ¿no? Respecto a los primeros movimientos que hace el macrismo en torno a avanzar esta ley, defendiendo, claro está, a quien es uno de sus principales apoyos políticos, que es el Grupo Clarín. Sí, perdón que me mandé con la pregunta, pero es que la sensación era, ok, el kirchnerismo ocupó ese espacio, fue y militó ese espacio que se generó ayer en la Plaza de los Dos Congresos, movilizó, fueron, estuvieron ahí, ¿sí? Y yo no critico que hayan estado ahí. Y digo, como decía recién Luciana, aparatearon. En alguna medida ocuparon un espacio que no había otra persona, pero no había otro para ocupar. Es verdad que estaba Barricada TV, había algunos que otros medios alternativos que no son... Nosotros lo nombramos también. No están ligados al kirchnerismo. Pero la realidad es que la gran movilización organizada, después había mucha gente que no estaba organizada y que también se movilizó, y gente que fue con otras organizaciones que no están ligadas al kirchnerismo, que también estaban. Pero en general estamos hablando de los grandes... Sí, no sé si tengo que nombrarlos. Los grandes aparatos de los partidos, sí, pero las grandes organizaciones de la izquierda. Déjame aclararte, Leo, que esas organizaciones no están de acuerdo con esta ley. Entonces, va a ser difícil que la defiendan. Para mí, equivocadamente, que tiene que ver con la poca mirada estratégica que tienen, para mí, estas organizaciones. Y, por supuesto, no van a defender una ley que no están de acuerdo. Incluso han hecho publicaciones en contra de la misma ley. Creo yo, poniendo el carro delante del caballo, poniendo antes la capitalización que hizo de la lucha por su sanción el kirchnerismo por sobre lo que permite la ley para los medios de comunicación como estos, como FM Moreno. Bueno, el espacio que se deja vacío lo ocupa alguien. Así es. 21 a 24, nos queda mucho más. Vamos a cerrar este tema aquí. Vamos a escuchar un tema musical y continuaremos haciendo un repaso de este 2015 por distintos países de América Latina. Baby.

Latido Americano. It's all I ever have. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption song. El 26 de septiembre del año 2014, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa Isidro Burgos se movilizaron hacia la ciudad de Iguala para hacer una manifestación, recaudar fondos, en concreto buscaban eso, para ir hacia el Distrito Federal en ocasión de la del aniversario más por la masacre de Tlatelolco. Al volver de esa movilización fueron interceptados dos de los micros que los llevaba por parte de, en su momento se dijo, la policía de Iguala. Después se supo que intervinieron prácticamente todas las fuerzas de seguridad y las fuerzas, incluso las fuerzas armadas, el ejército de México. Desde entonces, luego de la represión, se llevaron a 43 estudiantes que se encuentran aún hoy, más de un año después, desaparecidos. Desde entonces, una de las que estuvo en contacto con Latinoamericano y con FM Moreno para trazarnos cómo se iban desarrollando todos los hechos en torno a la lucha por la aparición con vida, así como en la Argentina, pero así en México, de los 43 estudiantes, fue la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas que se encuentra en nuestro país. Mónica Mexicano es una de sus referentes y nos mandó un audio en el cual ella relata cuál es el estado de la causa hoy. Pero no solo eso, sino también nos recuerda y nos actualiza que ya se llevan registrados 80.000 desaparecidos en el estado mexicano. Un número que, por más que uno lo conozca y lo pueda repetir y escuchar más de una vez, no deja de sorprender. El gobierno de Enrique Peña Nieto sigue vivito y coleando gobernando, a pesar de la lucha de no solo los estudiantes, no solo de los familiares, sino también de muchas organizaciones sociales mexicanas. Pero evidentemente aún esto no alcanza. También Mónica Mexicano va a recordar el recorrido que hicieron algunos de los padres de estos desaparecidos que en mayo y junio de este año pasaron por Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo, Porto Alegre y Río de Janeiro, contando qué hizo el Estado con sus hijos. La escuchamos. A más de un año de la masacre de Iguala, aún reina la impunidad. El 26 de septiembre de 2014, la Policía Municipal del Estado de Iguala atacó a un conjunto de estudiantes que habían visitado esta ciudad con el motivo de conseguir plata para poder trasladarse a una marcha que se realizaría en el Distrito Federal días después. En este acto de violencia fueron asesinadas más de 6 personas y desde entonces desconocemos el paradero de nuestros 43 compañeros normalistas de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa. La solidaridad internacional en el caso de Ayotzinapa fue esencial, puesto que permitió visibilizar no solamente el hecho atroz de la desaparición de los 43, sino de toda la situación de violencia contra el pueblo mexicano. En el mayo pasado tuvimos acá en Argentina la visita de algunos familiares de los chicos desaparecidos, quienes narraron los hechos de violencia que vivieron y también la situación de impunidad por parte del Estado mexicano contra la cual ellos han tenido que luchar y continúan luchando. El gobierno mexicano intentó establecer una versión oficial, la cual decía que los chicos habían sido secuestrados y asesinados por un grupo de narcotraficantes. Esta versión fue desmentida meses después por un grupo de expertos internacionales que al realizar las investigaciones y pericias pertinentes dieron elementos suficientes para desechar esta versión. La versión oficial decía que los chicos habían sido quemados en el basurero de Cocula y bueno, por varias investigaciones oficiales se sabe que no hubo ningún incendio que correspondiera a esta posibilidad de que los chicos hayan sido cremados. Por lo tanto, la versión oficial del Estado mexicano cae. La consigna política de los familiares y de las cientos de personas en México y de organizaciones sociales en México y en el mundo sigue siendo la misma. Exigimos la aparición con vida de los chicos, queremos verdad y justicia para este caso. Queremos saber qué pasó y justicia para todos los asesinados y los chicos que quedaron heridos y que a la fecha no han podido recuperarse. Según fotos, videos y los testimonios de los chicos que sobrevivieron a esta masacre, se sabe de la participación de la policía del estado de Iguala, además del ejército mexicano y de grupos paramilitares que actuaron todos conjuntamente para conseguir la desaparición de los 43. Por su parte, los familiares inmediatamente se organizaron para salir a buscarlos. En esta búsqueda encontraron una cantidad de fosas clandestinas donde había cuerpos, restos de cuerpos que a la fecha no han sido identificados. Esto evidenció también una situación de exterminio que se vive en México de parte del narcoestado mexicano contra el pueblo mexicano. En más de 9 años de una supuesta guerra contra el narcotráfico que no fue más que el pretexto para militarizar el país, se han contabilizado más de 80.000 personas desaparecidas, entre ellas bastantes personas migrantes que intentan llegar a Estados Unidos y más de 200.000 personas asesinadas en hechos de extrema violencia. El encuentro de los familiares de los chicos de Ayotzinapa con las organizaciones sociales y de familiares de acá de la Argentina, como Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, fue fundamental para enriquecer la lucha de los familiares de los 43. A la fecha, ninguna persona se encuentra procesada ni juzgada por este crimen. El equipo de expertos independientes, junto con las organizaciones de familiares y derechos humanos, continúan trabajando para que se abran nuevas líneas de investigación y se llegue hasta el final del caso. Se sabe, por ejemplo, y se pide que se investigue a profundidad la complicidad del ejército mexicano en este crimen. Desde la Argentina acompañamos la demanda de los familiares y negamos la versión oficial que trata de imponer el Estado mexicano. Continuamos con la exigencia de aparición con vida, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas. Ollantumala, aunque hace 2 años no parecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales. Escucha sus voces en Latido Americano. El señor Dinero, poderoso caballero, es Don Dinero, ¿te acordás? Ese, ¿de quién era? No me pidas eso, me acuerdo en la escuela que lo daban. Bueno, uno de los elementos importantes que hace al dinero hoy en día es el comercio internacional, la globalización. El que algo que se produce en China pueda llegar rápidamente a las costas de otro país y ser vendido allí, y algo que se produce en ese otro país vuelva y sea vendido en China, y así, ¿no? Así nos explican que esto beneficia a todos y todas. Esa parte quizás no estoy tan seguro. Pero bueno, lo vamos a aprender ahora cuando se abran las importaciones. Estamos todos festejando, obviamente. Lo vamos a reaprender. Bueno, ahora, nosotros, ¿no? Que lo vivimos, que ya superamos los 40. Algunos los aprenderán. Van a aprender, van a saber lo que es esto de que se abran las importaciones, la libertad de comercio, etcétera. Bien, a lo que íbamos. Para hacer eso tienen que viajar los barcos. Y tiene que ser barato que viajen los barcos, porque si no, le convendría a un señor producir en la Argentina y que le compren en la Argentina, ¿sí? Cosa que para el mercado internacional no les estaría sirviendo lo suficiente. Hay un problema. En medio de los mares hay tierras. Entonces hay que hacer canales. Y todavía no hay aviones que transporten semejante carga, ¿no? Sí hay. Pero son muy caros. Es más barato meter, no, ahora mira, se me fue el numerito que tenía por acá, de la cantidad de containers que entran en uno de estos barcos nuevos, ¿sí? 18.200 containers entran en los barcos triple E, 12.500 en los New Panamax, en los que se usan hoy en día, que son los Panamax, entran 5.000, igual en los chiquitos, entran 5.000. Bueno, el problema es que estos de 5.000 pasan por el canal de Panamá, pero los de 18.200 no, por el calado, es decir, por lo alto que son, lo que se tienen que hundir en el agua, vamos a decirlo así, y por lo ancho que son. se necesita que el canal sea más ancho y más profundo. Se hizo eso en parte en el canal de Panamá. En los últimos tiempos se hizo una reforma millonaria, pero tampoco alcanza. Y además tiene un control Panamá, además de tener ahora a un embajador como es Miguel del Cel, allí como embajador de la Argentina, además tiene un control histórico por parte de los Estados Unidos, político, económico, financiero, ahora ya no tanto militar, pero en su momento inclusive militar. Bueno, Rusia y China apostaron entonces al plan B, el plan B que ya se había pensado en 1883, que es el Canal de Panamá. Más largo que el canal de Nicaragua. Más largo que el de Panamá, ¿sí? El de Panamá tiene, ya te digo exactamente la cantidad de kilómetros, 81 kilómetros. El de Nicaragua va a tener 278 kilómetros. ¿Sí? Mucho casi más. El triple. Sí, mucho más largo, pero con esta posibilidad que te digo, con muy poca inversión de poder, porque son lugares más profundos. Tanto el puerto es más profundo, como los lagos por los que pasa, ¿sí? Los canales podrían ser más profundos sin tener que, digamos, tener una inversión tan, tan grande. Esto es a lo que viene apostando Nicaragua, que aparte generaría 250.000 puestos de trabajo, más un montón de dinero que le entraría, aumentaría el PBI, comercio, negocios, etcétera, etcétera, para los nicaragüenses. Lo ven cerquita ahí en Panamá, algunos de ellos legales y muchos de ellos ilegales, y están todos muy interesados en que eso no lo tenga solamente Panamá. Pero China y Rusia también quieren un canal en el cual puedan tener un control geopolítico y hasta militar. Y ahí es donde está la cuestión. Los que ponen el billete uno arriba del otro no es el pobre pueblo nicaragüense, el segundo más pobre del planeta de América, sino que son los chinos y los rusos, quienes, especialmente los chinos, quienes están poniendo la plata. Se habla de 40.000 millones de dólares de inversión que se necesita. Estaría canal construido en unos 4 o 5 años más, según se dice, y esto permitiría el paso de muchos más barcos que llevan muchos más containers. Lo que tiene esto es que abarata, porque es el mismo, es un solo barco que lleva el triple de containers. Esto reduce a la mitad el costo del pasaje, del transporte, de los productos manufacturados que transporta China, básicamente, y algo de lo que transporta también Rusia. El problema, ¿sabes cuál fue, Martín? En este mundo globalizado. ¿Se acuerdan hace poquito que hubo un problema con las tasas chinas y la bolsa de China se cayó? Hubo gente que tuvo miedo de que esto fuera ya la crisis terminal del capitalismo. No pasó. No pasó. Pero uno de los que pagaron el precio con este tema es un señor chino, Wang Jing, ¿sí? Que tenía 10.000 millones de dólares de riqueza y pasó a tener algo más de 1.000 y pico. Perdió el 84% de su dinero en 4 meses. Algo ya recuperó igual, tranquilos. El problema es que este señor es el principal inversor de ese canal. Y ahí es donde por ahora están un poco nerviosos respecto a quién va a poner la plata. Yo, por todo tu relato, pensé que era el Estado chino el que invertía. No que había un empresario privado. A ver, el Estado chino está interesado, los empresarios chinos están interesados, pero es un montón de plata. Y el retorno de esto es más a largo plazo, ¿sí? Genera conflictos. Estados Unidos está haciendo todo lo que puede para que esto salga mal. Todo lo que puede para que esto salga mal. Porque le metes una competencia ahí, en su patio trasero, con intereses chinos. No es una idea que le guste mucho a los norteamericanos, que son muy librecambistas y están por la libertad de mercados, la libertad de comercio. Hasta que te metes en su patio. No, hasta que, mientras sean ellos quienes manejan la pelota, como me encanta jugar al fútbol, si la pelota es mía, cuando la pelota es de otro, pasemos mejor al tenis. Bien, vamos a hablar un poquito de Ecuador, otro de los países que hemos abordado en el 2015 en Latinoamericano. Y uno de los temas que se ha destacado y que vuelve a ser parte de la agenda el último mes tiene que ver con las leyes de herencias y de plusvalía. En su momento discutimos si es posible redistribuir la riqueza a través de dos leyes, que es lo que se propone el gobierno Rafael Correa. En junio de este año, con el rechazo que existió detrás de la presentación de estas leyes en la Asamblea Nacional, Rafael Correa las tuvo que retirar. El 7 de diciembre pasado anunció que vuelve a ingresar estas leyes al Parlamento. Algo, por supuesto, que será parte del debate del 2016 y entonces también será parte de la agenda del latinoamericano el próximo año. ¿Qué dicen estas leyes? Bueno, la ley de herencias lo que establece es un porcentaje, está de moda la palabra retenciones, podríamos decir, que retiene el Estado de el dinero que uno le da como herencia a su sucesor. Digo uno, pero ahí me debería corregir, porque ninguno de nosotros estaría afectado por esta ley, porque estamos hablando de valores que afecta efectivamente a los sectores más ricos de la población ecuatoriana. Bueno. Y de hecho, cuanto más heredás, el porcentaje de retención que toma el Estado, el impuesto con el que se queda, es mayor. Incluso la tabla que define cuál es el porcentaje de acuerdo al monto heredado es una tabla que se fue modificando en base a los debates que fue dando Rafael Correa, pero bueno, no es momento de meternos en el detalle de la misma. La otra ley, que es la ley de plusvalía, tiene que ver con algo básico, que en realidad cualquier Estado se podría proponer hacer, que es que, por ejemplo, yo, empresario privado, construyo algo en el acceso oeste. ¿Sí? ¿Qué pasa? El acceso oeste hoy se está ampliando. Por lo tanto, hay una inversión de infraestructura por parte del Estado que lo que trae como consecuencia es que la propiedad y la inversión que vos hiciste en los sectores aledaños al acceso oeste, siguiendo con el ejemplo más cercano que podemos tener, se valorice. Entonces, ¿qué dice el Estado ecuatoriano? Si se valoriza con la inversión que el Estado hace en infraestructura, el Estado tiene que tener una participación de las ganancias que a vos te provoca esa valorización. Sí, sí, tiene hasta un nombre eso. Digo, acá en Argentina los urbanistas lo usan a eso. Dicen, cuando vos tenés tu casa en calle de tierra y cuando tenés tu casa y cuando la faltan, ¿cómo cambia? Bueno, ¿quién hizo la inversión? ¿No? Un ejemplo muy similar, bueno, cuando te pusieron cloacas. ¿Quién hizo la inversión de cloacas? En este caso estamos hablando de aquellos que efectivamente reciben y le extraen una plusvalía a esa apropiación. ¿Por qué una plusvalía? Porque en realidad le está generando ganancias permanentemente. Nosotros damos el ejemplo de la valorización porque es lo más cercano para comprenderlo. Pero en este caso estamos hablando de aquellos que obtienen una ganancia por la explotación de esa inversión que realizan en determinado sector y a partir de los beneficios que le da la inversión del Estado aumentan esas ganancias. Entonces, ¿qué dijo el Estado ecuatoriano? Yo quiero participar de esas ganancias si fui quien invirtió en infraestructura para que se valorice el emprendimiento que vos como empresario privado tenés. Estas dos leyes están en debate. Se debatieron desde junio en distintos lugares de Ecuador hasta diciembre. El presidente Rafael Correa dio por finalizado ese debate y vuelve a ingresar en la Asamblea Nacional y comienza a debatirse nuevamente para ver si se aprueba. Lo que se aprobó hace poco, que esto también va a ser debate del año 2016 y que fue muy importante este 2015, son algunas enmiendas a la Constitución Nacional. No son pocos los sectores sociales del Ecuador que están diciendo que varias de ellas están marcando un giro a la derecha de la Revolución Ciudadana. Uno de los de las enmiendas que pasa a ser paradigmática para llegar a esta conclusión es que a partir de la sanción de la misma, por ejemplo, las Fuerzas Armadas van a poder intervenir en la represión del conflicto social. Esto es lo que se acaba de aprobar en Ecuador y, por supuesto, va a ser uno de los temas que vamos a seguir muy de cerca en el 2016.

Víctor Huerta. Víctor Huerta, ¿cómo está? Víctor Huerta, que viene corriendo desde la clínica ahí que acaba de nacer su hija Emilia. Bien, bueno, muchos saludos para Emilia, para Claudio. No escuchás los aplausos que te puso el operador en homenaje. Sí, no tenés los auriculares puestos y no los podés escuchar. Ahí, a ver. No, bueno, ya está, ya pasaron. Y Sergio Pernas, ¿cómo estás? ¿Aprendí a decir tu apellido, Sergio Pernas? Sergio Pernas. Bien. Los dos integrantes que se han sumado al Latinoamericano en el día de hoy, esperábamos tener a Guillermo Schneider y a Cecilia D'Amico, quienes participaron del Latinoamericano no solo durante 2015, pero al menos hasta este año lo hicieron. Pero bueno, no pudieron llegar. Les vamos a mandar un saludo muy grande. Nos hubiese gustado que también estuvieran en esta despedida. Estarán en un ratito nada más porque ya nos vamos a... Nosotros seguimos. Vamos a festejar el fin de año. Así es, festejamos el fin de año como se debe. Vamos a ir a despedirnos, a comer algo, como suele hacer todo el mundo. Seguramente los oyentes tendrán organizados diferentes despedidas que a esta altura... Varias veces el año. Sí, sí. Uno va despidiendo los distintos años de los distintos grupos, de las distintas personas y los distintos trabajos, ¿no? Es así. Bueno... Nos vamos, ya nos tenemos que ir. La verdad que fue un año realmente complicado para nosotros, solo por la transición, ¿no? Que entre compañeros que, como ustedes que ingresaron, los compañeros que se fueron, sino por diversas circunstancias, problemas de salud que hemos atravesado, problemas laborales, realmente muy difícil. Creo que lo importante es que pudimos llegar a este 18 de diciembre. Sí, con muchos, por lo menos por de mi parte, con muchos aprendizajes, con muchas cosas, digamos, para... Sí. Uno, capaz que me vivía en algunas situaciones que podía aportar en lugares donde capaz que pensé que no... Nunca me imaginé estar en un espacio aportando así. Sí. Así que bueno, espero empezar el 2016 con muchos más espacios para aportar, digamos, en muchas más situaciones. Esperemos. Ahí está tu hijo reclamando que tiene ganas de ir al baño, sí, Simón, tiene. Que no se aguanta al final del latinoamericano. Y también, él tiene su participación en esta despedida. Sí, participa así, de manera indirecta, pero bueno. Sergio, ¿algunas palabras en este comienzo y fin de tu primer año latinoamericano? Es raro. Arranqué medio para una cosa, estaba medio como es bola sin manija, y ahora finalmente estoy en la operación. Y me siento bastante cómodo en el programa y haciendo... Eso que la verdad que nunca había hecho. Así que bueno, espero personalmente el 2016 con un nuevo latido americano. Genial. Los dos compañeros que se han sumado, que se han integrado durante todo este tiempo, que han sumado experiencia y que seguramente podemos aprovecharla tanto ustedes como oyentes, como nosotros quienes hacemos este programa el próximo año. Leo, ¿algo para decir? Muchas gracias a todos, a todas. Nos reencontramos en un rato nada más cuando arranque el 2016. ¿En un rato? Faltan unas semanas. Bien, estaremos aquí como lo hicimos durante 9 años en Latinoamericano, acompañando este proyecto, haciendo comunicación popular, alternativa y comunitaria en FM Moreno. Estaremos atravesando nuestro 10º año. Esperemos que podamos hacer algo especial, habiendo durado 10 años, no solo siendo parte de FM Moreno como latinoamericano, sino también sosteniendo un proyecto de comunicación de estas características que por el escenario que se viene, no solo en la Argentina, sino en América Latina, seguramente va a hacer falta más que en otro momento. Así que esperamos estar junto a ustedes en el 2016, estar saludándonos en algún momento de febrero o marzo del próximo año. Por nuestra parte ha sido un placer estar con ustedes, también con los oyentes de FM Tincunaco que nos escucharon durante los últimos meses del 2015 por la 107.3 los miércoles a las 19 horas y por FM La Roja de... FM Radio Roja. Radio Roja, 90.1 también, de Córdoba, ahí en Valle Hermoso. Ahí está. Un saludo muy grande también a los oyentes allí cordobeses que se sumaron este año al latinoamericano. Esperamos también con ellos volver a encontrarnos, a escucharnos y a intentar comprender juntos qué es lo que está pasando en América Latina en el 2016. Hasta luego. Y un saludo muy grande, nos olvidamos, a Miguel Barbosa, con quien nos vamos cada una de las emisiones de Latinoamericano, quien fue el que hizo esta música final que siempre es parte de nuestra despedida. Miguel, también para vos, un abrazo enorme.